Ejercicio P0207, letra con comisiones. El ejercicio dice lo siguiente. Una letra del Tesoro a 18 meses la adquiere el señor A por 930 euros y la vende a los 7 meses al señor B. Ambos inversores soportan comisiones de adquisición de 3 euros y de amortización de 4 euros. Determinar la rentabilidad del señor A expresada en tanto efectivo anual, sabiendo que la del señor B ha sido del 4% efectivo anual. Sabiendo que ese 4% que ha percibido el señor B incluye las comisiones que ha tenido que soportar. Dicho de otra forma, si el señor B no hubiera pagado comisiones, en lugar de un 4, hubiera obtenido más de un 4. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace. Tenemos aquí una imagen que nos muestra la operación. Hemos pintado, por un lado, la letra, por otro lado, lo que le pasa al señor A y por otro lado, lo que le pasa al señor B. La letra. La letra sin comisiones es un activo que compras por 930 y transcurrido 18 meses, que es año y medio, te permite obtener 1.000, que es el nominal de la letra. Para el señor A, el señor A es el propietario de la letra durante los 7 primeros meses. Él tiene que pagar los 930 y tiene que pagar los 3 euros de la comisión de adquisición. Por lo tanto, lo importante es que los 930 y los 3 tengan el mismo signo. Si pones negativo, los 930, los 3 serán negativos. A los 7 meses, él vende por P euros, que es el precio de compraventa, pero tiene que soportar además una comisión de 4. Luego él lo que se lleva a su casa es P menos 4. Señor B. El señor B comienza su operación cuando estamos a los 7 meses de vida de la letra y la mantiene hasta 18. Pero debajo me voy a crear un eje de tiempos alternativo. Y esto, tenerlo en cuenta porque os puede ayudar en muchos ejercicios. Que tú el eje de tiempos luego puedes poner el que más te interese. Y yo, lo que era el instante 7, con el nuevo eje de tiempos le voy a llamar instante 0. Y por lo tanto, sé que el señor B mantiene la letra durante 11 meses. La forma de resolver esto es plantear primero la ley de la compuesta para el señor B, de ahí obtengo P, y luego aplico la ley de la compuesta para el señor A, y de ahí obtengo lo que me han preguntado, que es la rentabilidad del señor A. Empezamos con el señor B. El señor B. ¿Quién hace el papel de CN según la compuesta? Pues para el señor B, CN son 1.000 euros menos 4. ¿Estáis de acuerdo en que los 4 los tengo que poner negativos? Porque los pago. ¿Quién hace el papel de C0 para el señor B? Veis que es P más 3, aunque en el gráfico pone otra cosa. Aquí en el gráfico pone menos 3 y aquí he puesto más 3. ¿Por qué? Porque lo importante es que tenéis que ver que esos 3 euros, ¿cómo tienen que llevar siempre el signo? Igual que P. Si en la fórmula le pones el P aquí, porque no has igualado a 0, si le pones el P positivo, los 3 ¿cómo tienen que ser? Positivos. Piénsalo como dinero que te llevas a tu casa o que inviertes. Para el señor B, ¿qué es P? La inversión, lo que ha tenido que pagar. ¿Y los 3 qué son? 3 euros que tiene que pagar. Si ambos los tiene que pagar, ambos tienen que llevar el mismo signo. ¿Se ve la idea? Multiplico por 1 más 0,04, que es el tipo de interés que me han dicho que obtiene el señor B, expresado en tanto efectivo anual. Y tengo que elevar a años, que son 11 partido por 12. Esta es una ecuación donde solo hay una incógnita, que es P. Despejo y lo que salga. Una vez que ya sé P, me voy a por el señor A y aplico otra vez la ley de la compuesta. ¿Quién es Cn para el señor A? Pues Cn es P menos 4, porque el señor A va a percibir a los 7 meses P, que es el precio por el que ha vendido, menos 4 euros que soporta de comisión de amortización. ¿Quién es C0 para el señor A? Pues es 930 más 3. ¿Por qué 930 más 3 si aquí en el gráfico veo que pone menos 3? Porque lo importante es que el 930 y el 3 lleven el mismo signo. ¿Por qué? Porque es lo que ha tenido que invertir este hombre. ¿Vale? Lo multiplicas por 1 más RA, que es la incógnita, y lo elevas a 7 partido por 12 para que el RA, que es la rentabilidad del señor A, te salga ya como un tanto efectivo anual. Despejas y listo. ¿Preguntas? ¿Habéis entendido el procedure? Primero el señor B, saco P, y luego el señor A y saco RA.